soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. Las elecciones, ¿quién las necesita? A ver, haremos un recuento. Evo subió al gobierno en enero del 2006. Desde esa fecha han transcurrido escasamente 3 años y alguito más. Fuimos a las elecciones generales convocadas en diciembre del 2005 de manera adelantada porque esas elecciones fueron una necesidad social e histórica planteada por la propia sociedad y desde abajo, una sociedad que había llevado desde todas las esquinas al agotamiento del neoliberalismo y sobre todo de los partidos políticos que sostuvieron ese proceso neoliberal. Esos 3 años hemos ido a votar 3 veces. Una para las elecciones a la Asamblea Constituyente, elecciones importantes que por la ley de convocatoria negociada directamente por Álvaro García Linera, fueron elecciones que legitimaron a los partidos políticos que estaban hace poco declarados caducos por la sociedad boliviana en su conjunto. Allí, en esas elecciones, los revitalizaron, volviéndolos a colocar como los intermediarios del sistema político y de la representación política. No sé qué me pasa todas las mañanas, Cholita Marina. Despierto soñando con la segundina, Cholita Marina. La asamblea fue como fue, y no es este el momento de ponernos a analizarla. Luego fuimos al referéndum revocatorio de prefectos y presidente. Referéndum que nació de la boca nada menos que de Manfred Reyes Villa. Un referéndum que se convirtió en una disputa entre machos o una disputa entre gallos. En todo caso, allí fuimos y estuvimos votando. Luego, por si fuera poco, fuimos al referéndum constituyente. Referéndum aprobatorio de al menos la tercera versión corregida y manoseada del texto constitucional. Pero allí fuimos. Y allí estuvimos votando. Dice que tú tienes mucha fama, Cholita Marina. Quisiera probarte un hito en la cama, Cholita Marina. En solo 3 añitos, 3 procesos electorales, sin tomar en cuenta que elegimos a Evo ya adelantado. Y aunque en términos formales alguien puede decir que mientras más vota la gente, más democracia hay en el país, quienes hemos visto esos procesos electorales sabemos que han estado marcados más bien por la necesidad del sistema político formal de apelar a las elecciones en función de microcrisis políticas y que en sí mismas no han democratizado la sociedad boliviana. Ahora, para el próximo diciembre, se nos cae del cielo, tal cual un piano nos puede caer del cielo, un nuevo proceso electoral con padrón biométrico mixto, con características hasta tragicómicas que introducen los primeros 200.000 votos de nuestros exiliados y exiliadas del neoliberalismo, como si se tratara de una tómbola y con una falta de respeto alucinante para con la población migrante en una sociedad donde todas y cada una de esas personas exiliadas no han tenido en su sociedad, es decir, en Bolivia, una posibilidad para sobrevivir, para pagar deudas, ahorrar o generarse una vivienda. Estas próximas elecciones, nuevamente adelantadas, son un atropello. Responden a la necesidad del sistema político formal y no a la necesidad de la sociedad. Malgastan ya no tan solo el dinero de una sociedad, que sin duda alguna tiene urgencias sociales en las cuales podría invertir ese dinero. Dinero que malgastan y que malgastan sin consultarle a la gente. No sean mal pensadas desde mi zapato, Cholita Marina. Pero además de malgastar el dinero, malgastan algo más preciado que es el tiempo. volcar a la sociedad boliviana nuevamente en una lógica y en una dinámica proselitista es abandonar las tareas a largo plazo que necesitan realizar precisamente y más que nunca todas las instituciones estatales. Entrar, salir de la lógica electorera inmediatista a la lógica de largos plazos y de responsabilidad social. Al mismo tiempo, y lo que es más vergonzoso de estas próximas elecciones, es que vamos a ellas con la ley de partidos políticos de Sánchez de Lozada, con el tejemeneje de la Corte Nacional Electoral, de personería jurídica de esos partidos políticos, mapa jurídico que no tiene nada, pero nada, pero nada que ver con la dinamicidad política actual. Un sistema de partidos que no responde a la realidad social y que, en comparación con esa realidad social y política, es casi absurdo. Las elecciones generales nos caen como un piano del cielo, algo que ni necesitamos ni pedimos. Evo debería terminar su mandato y luego convocar a nuevas elecciones. La prisa, el apuro por ratificarse electoralmente, el apuro por renovar el Parlamento a su favor, parece muy útil para el gobierno, y probablemente lo sea en el plazo inmediato. Pero más allá, pero en base a un proyecto de transformación a largo plazo, estas próximas elecciones son a todas luces un mal gasto de tiempo para una sociedad que ha perdido tiempo, tiempo y tiempo, postergando los temas grandes para mañana y mañana y mañana. Un mañana que no llega. Las urnas estarán llenas de votos. Sí, claro que sí. Y probablemente llenas de votos por el MAS. No hay problema. Hasta yo podría volver a votar por el MAS. Pero al mismo tiempo, esos votos y esas urnas estarán llenas de frustración también.